Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Estamos comenzando una nueva emisión de Hora Libre, una vez más, aquí desde el Víctor Basterra. Seremos de la partida quienes habla, Matías Bregante y mi querida ladera en esta mesa, Natacha Bianchi. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos, a todos, a todas. Ausente con aviso, Rodrigo Ferreiro. Y seguramente debe estar perdido en algún cine. Sí, o en alguna degustación de whisky, tal vez. Para tan buena vida tienes ese chabón. Sí, si vive del Estado. Claro, es docente, Rodrigo. Es docente. Ya va a venir Milei a revisar a ver qué hace ese docente. Que hace más paros que enseñar a los chicos a comprar dólares. Sí, les debe enseñar otras cosas también bastante más copadas, ¿no? Esperemos. Como por ejemplo, si van a tomar whisky y tienen una plata ahorrada, vayan por una etiqueta azul, tal vez. Puede ser. Blue Label. El elixir. Bueno, vamos a intentar remontar este viernes. Toda la onda es un maldito viernes, una maldita semana. Y no por lo que ya sucedió en las urnas, porque lo que sucedió en las urnas no es reflejo ni una queja, ni una rebelión, ni una revolución, ni un cambio. Es reflejo de un capitalismo salvaje que voten a quien voten va a seguir siendo toda una mierda. No habrá menos peores. Pero bueno, estaremos aquí para hablarles, contarles. Hoy sucedió una conferencia de prensa. Sí, la primera conferencia de prensa de la familia y los compañeros de Facundo Molares, ¿no? Bueno, tú estuviste ahí, Nati. Sí, sí, se transcurrió ahí en Cipreva. Seguramente nos vamos a estar hablando de lo que sucedió esta tarde allí en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Y también vamos a estar hablando con Carlos Lord Kipanice, alias El Sueco, sobreviviente, ex detenido de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, por una buena noticia en este caso, que es la presentación del Archivo de la Memoria Popular, que se va a estar realizando el día martes de la semana que viene, ahí en el auditorio de ATE, sobre la avenida San Juan, ¿no? Belgrano, me parece. No sé, sobre avenida Belgrano, exactamente. Belgrano. Y bueno, vamos a estar charlando con él a ver que nos cuente de qué se trata este Archivo Popular de la Memoria, hace cuánto lo vienen trabajando. Creo que es algo que va a estar piola, porque bueno, ya nos va a contar, no voy a spoilear mucho más. Nos están escuchando ahora, a o vivo, por Radio La Retaguardia. Estamos desde el

ponemos a vos. Siete y cuarto de la tarde, noche de este viernes 18 de agosto. Como comentábamos al principio del programa, hoy estuvimos cubriendo la primera conferencia de prensa de la familia, abogado y compañeros de Rebelión Popular de Facundo Molares, asesinado la semana pasada a manos de la policía de la ciudad de Buenos Aires, en pleno obelisco, ¿no? En pleno centro porteño. Adelante de las cámaras, ¿y por qué decimos adelante de las cámaras? Porque justamente se encontraba una fotoperiodista que estaba allí cubriendo esa manifestación y resulta que quedó registrado en esa cámara, en ese vivo de Instagram, cómo lo asesinaban a Facundo. En la conferencia de prensa estuvo presente Gustavo Franquet, abogado por parte de la Gremial de Abogados, y el papá Hugo Molares, papá de Facundo. Si te parece, Nacho, vamos a escuchar el primer audio. Yo soy Gustavo Franquet, soy abogado de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina y somos, junto con mis colegas de la Gremial, los abogados patrocinantes de la familia Molares, de Hugo y de su familia, en la causa donde se investiga el asesinato de Facundo. Nosotros, como muchos de ustedes saben, teníamos la intención de pedir una segunda autopsia. Nosotros hemos consultado con varios peritos que nos acercaron los organismos, el CELS, la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, particularmente con el doctor Rossi. Ninguno cuestionó la autopsia en sí. Lo único que planteó el doctor Rossi fue, a partir de lo que, bueno, después en todo caso comentaré, que se podía pedir una segunda autopsia para profundizar algunas de las cuestiones que están plasmadas en la primera. Lo que sucedió fue que, como ustedes saben, el jueves asesinaron a Facundo. El viernes, durante todo el día, la causa estuvo en manos de la Fiscalía, que nosotros nos presentamos a primera hora de la mañana. Cuando nos recibió la Fiscalía, presentamos el escrito donde se presentó Hugo como querellante, con el patrocinio nuestro. A última hora de la tarde se envió eso al juzgado porque es competencia del juez. La investigación la va a llevar adelante la Fiscalía, la lleva adelante la Fiscalía lo Criminal y Correccional Nacional número 30 de la doctora Marcela Sánchez. Ellos van a seguir con la investigación. Lo que sucede es que para aceptar a la querella lo tiene que hacer el juez. A última hora del viernes le enviaron la causa al juzgado. Sábado y domingo, obviamente, no sucedió absolutamente nada. El lunes fuimos al juzgado, nos dijeron que estaba a despacho la causa. El martes nos dijeron que la fotocopia de la partida de nacimiento de Facundo que habíamos presentado para acreditar el vínculo con Hugo necesitaba hacer una fotocopia certificada. Hugo tuvo que ir a buscar un escribano con el original para conseguir una copia certificada. El miércoles la presentamos en el juzgado, estuvo a despacho todo el miércoles y recién ayer jueves se habilitó la querella, se devolvió la causa a la Fiscalía y entonces nos quedaba el día de hoy, porque eso fue al mediodía, nos quedaba el día de hoy para presentar el pedido de segunda autopsia basados en el informe del doctor Rossi. El doctor Rossi entendía que había algunos puntos periciales que podían realizarse a partir de lo que se desprendía de la autopsia y del contexto, ¿no? Es muy importante entender el contexto porque las autopsias no definen nada. Es muy común, hasta un chiste común, pero verdadero, cierto, aquella historia de que la autopsia dice la persona falleció por un paro cardiorrespiratorio. Lo que pasa es que el paro cardiorrespiratorio estaba provocado porque le pegaron un tiro. Entonces las autopsias no dicen nada sin el contexto. Y en este caso el contexto y la autopsia también son bastante contundentes. El informe que hizo el doctor Rossi a partir de la autopsia y lo que dice el doctor Rossi, no quiero usar sus palabras, digamos, no quiero falsear sus palabras, él dice que lo que se ve en el informe es absolutamente compatible con una asfixia, que Facundo, como todos vimos, Facundo lo tiraron al suelo, lo aplastaron boca abajo contra el suelo, se le subieron por lo menos dos policías que deben pesar más o menos 100 kilos cada uno. Las demás personas que fueron sometidas a ese trato decían que no podían respirar. Y después algunos empezaron a decir, Facundo se está poniendo violeta porque efectivamente no podía respirar. La afección, nosotros no somos médicos ni mucho menos, conocíamos la historia clínica de Facundo porque fuimos abogados defensores de él en el juicio de extradición, y lo que sí, con nuestro nulo entendimiento de la medicina, lo que sí nos quedaba claro esas historias clínicas era que Facundo tenía una afección cardíaca que le dificultaba la correcta oxigenación de la sangre, y eso le provocaba problemas respiratorios. Los problemas de Facundo no eran de riesgo de, por ejemplo, de un infarto o algo así. De hecho, lo que sí dicen los peritos es que está descartado totalmente, y eso también está en el informe de la autopsia, la interesada versión que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en campaña electoral en ese momento, el viernes, y el jefe del SAME, empleado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eso de que murió por un infarto Facundo, está absolutamente descartado. Facundo murió porque efectivamente el esfuerzo que le costó la asfixia a la que fue sometido, boca abajo contra el suelo, aplastado, hizo que se le produjera un accidente de tipo cardíaco pulmonar, técnicamente bien expresado por los médicos, y esa fue la razón de la muerte. La carátula es NN sobre averiguación de muerte dudosa, la víctima Facundo Molares. Al ser NN, eso implica que la investigación, los victimarios, digamos, los criminales, eso implica que la investigación queda en manos de la fiscalía, no del juez de instrucción. El juez de instrucción sirve para dilatar las cosas, pide a la fiscalía algo, después tiene que preguntarle al juez si lo autoriza, entonces estamos ahí hace una semana. Bueno, y Gustavo Franquet fue muy explícito contando primero la primera dilación que hay en la causa, a menos de 10 días del asesinato de Facundo, la justicia cuando no dando la nota, toda una dilación para acreditar que el papá de Facundo era el papá de Facundo, del certificado de nacimiento, de la partida de nacimiento, y eso hizo que recién pudieran acceder al expediente el día de ayer, lo cual todo lo que los peritajes que se hicieron, inclusive este doctor Rossi, que es por parte de la familia, él en su informe, aparte de decir todo lo que recién contaba el abogado, lo que sucedía era que él sugería una segunda autopsia, en realidad un segundo peritaje, autopsia, lo cual la familia desiste de ese pedido porque ya pasó una semana y la familia quiere velar a Facundo. Entonces, si ellos hacían un segundo pedido de autopsia, eso requería que el cuerpo de Facundo esté quién sabe cuánto tiempo más sin que la familia pudiera, aunque sea, velarlo a Facundo. Entonces la familia es así que desiste hacer esta autopsia segunda, porque igual también, como también explicaba recién el abogado, esta primera autopsia fue bastante contundente en conjunto con otros peritos que también coincidían con las causales de muerte de Facundo. Claro, digo, más allá, porque esto también es algo que los medios siempre utilizan, de buscar el detalle y las afecciones particulares o no que tenía de salud Facundo, no estaba durmiendo una siesta y tuvo un paro cardíaco, que era lo que le podía esperar por sus condiciones físicas o no. Había dos personas aplicándole una maniobra de asfixia para detenerlo porque sí, porque no hay ninguna justificación ni de violencia ni ningún tipo que uno pueda entender, tal vez que instruyan a las fuerzas de inseguridad a tomar esa acción contra alguien que está tratando de violentarlos o violentar a otra persona o que es peligroso para sí mismo o para los demás y tratan de reducirlo, a pesar de que no estemos de acuerdo con eso, pero en este caso no tiene nada que ver. Y bueno, justamente lo que dice la autopsia es esto: ese paro cardíaco respiratorio está inducido por la falta o por los problemas, la asfixia que le provoca, exactamente, para poder respirar y todo el esfuerzo que tuvo que hacer ese corazón para poder recomponer su circulación de oxígeno. Vamos con el audio 2, que ahí vamos a escuchar a Hugo, al papá de Facundo. Bueno, gracias a todos por estar acá, por dar cobertura a esto que pasó. Me cuesta mucho. Pero voy a hacer un esfuerzo por Facundo. Facundo era un poeta. Facundo era un soñador. Facundo era un luchador de toda la vida. Pero no era un poeta de escribirle versos a la luna, como decía Atahualpa. Era un poeta de la hermandad, de la libertad, específicamente de la solidaridad. Facundo era muy solidario. Este no es el final de Facundo, este es un cambio de esfera de Facundo, que empezó a los 15 años en un centro de estudiantes, que estuvo 15 años en la selva colombiana, entregado de cuerpo y alma, que después regresó y no se quedó conforme con eso y fue a cubrir como fotorreportero el golpe de Estado pseudofascista en Bolivia, y se integró y se comprometió con los pobres, con los luchadores, y casi perdió la vida ahí, y si no la perdió, quedó muy, muy, muy comprometida su salud. Volvió a la Argentina para otra vez caer preso del gobierno argentino por un pedido de extradición ilegítimo del gobierno colombiano, que fue defendido por los compañeros de la gremial y lo sacaron. Cualquiera hubiese dicho, bueno, me retiro a descansar, ya hice lo que tenía que hacer. Facundo siguió militando y de hecho lo encontró la muerte en manos de estos miserables, como Larreta, como Bursaco, cómplice de la Bullrich y de tantos miserables que han usurpado el poder que debería ser legítimamente del pueblo. Yo los acuso, son los autores intelectuales, tanto Larreta como Bursaco, como algún otro que no conozco en detalle el nombre, son los autores intelectuales. A Facundo lo fueron a buscar, sabían que Facundo estaba ahí, no había ninguna necesidad de reprimir un grupo de 20, 30 personas que estaban en la vereda y ya se habían retirado. Facundo estaba a un costado fumando un cigarrillo, lo atacaron, se ve en los videos. Lo atacaron salvajemente, lo atacaron con saña, es un crimen con ensañamiento. Hay autores materiales, claro, pero si a los perros le sueltan la cadena, los perros muerden. Los culpables realmente, los que merecen ser enjuiciados, son los autores intelectuales. Debo terminar de considerar que es legítima la violencia cuando la ejerce alguien que está en el poder y utiliza las fuerzas del Estado para reprimir al pueblo. Esa gente fue la que mató a Facundo. Bueno, ahí estaba el papá de Facundo, también muy conmocionado. La verdad que todos los que estábamos allí presentes en la sede del CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, era inevitable no querer ir a abrazarlo, porque la verdad que te partía el corazón escuchar a ese padre tan hecho mierda, ¿no? Ante la muerte de su hijo. Sí, no, es tremendo. Aparte me ponía a pensar, bueno, ahí lo describía un poco el papá, todo el recorrido de Facundo estos últimos años, de poner el cuerpo de esa manera, de poner el cuerpo hasta internacionalmente por sus convicciones. Y hasta, nada, digo... fue preso ilegalmente de la dictadura de Yáñez. Después quieren contrarrestar acá, también dando una una figura leccionadora, porque la realidad es que las cárceles en Argentina y en todo el mundo funcionan para leccionar y poner miedo a una parte de la sociedad, que es la pobre o la que elige tener una voz diferente o distante. Y bueno, aquí se encargaron de aleccionarlo, como bueno, fuiste a querer bancar a un proyecto político que era afín a tus ideas revolucionarias o populares, bueno, te vamos a aleccionar, no importa que haya, sí, que haya una amnistía en Colombia, claro, porque tenía que ver con eso, ese pedido de extradición, con vincularlo a él con la FARC, que sí, si bien participó. Es una figura, sí, ahí también, es un título bastante grande, es decir, mira, que participó alguien que fue a acompañar a un proceso político popular que estaba, bueno, obviamente estaban en manos de territorios que estaban controlados o manejados por las guerrillas, ¿no?, en Colombia. Sí, la verdad es que, bueno, esto es un recorte bastante, lo que pudimos hacer, la conferencia duró más de 40 minutos, dos de sus compañeros de Rebelión Popular hablaron un poco de todo ese recorrido de Facundo. Hubo un par de aclaraciones con respecto a ese recorrido que me parecieron muy piolas, que una tiene que ver con esto, con su participación en la FARC, la participación de Facundo en la guerrilla colombiana, no fue a través de un intercambio o de un acuerdo entre organizaciones, sino que es una, digamos, participación suya individual de querer ir y participar, lo cual eso lo hace como doblemente valiente, ¿no? De ir y decir, bueno, yo vengo acá a participar, a poner mi cuerpo, a solidarizarme con el pueblo colombiano. Y después lo otro es cómo, cuando él llega a Argentina y surge este pedido de Colombia, que bueno, ahí también hay otra, hay tela para cortar, que tiene que ver con que Colombia pide la extradición de alguien que presentó la rendición con todos los acuerdos que hubo nacionales y gubernamentales, los acuerdos de paz de la FARC, lo cual no había motivo por el cual pedir la extradición de Facundo a Colombia, lo cual eso también lo llevó a estar en Ezeiza bastante tiempo preso. Claro. Y bueno, y aún así pudo sobrevivir a todo eso, pero no así a las botas de la policía de la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, y me parece que también es una escalada que hay a nivel nación, hay a nivel región. Y lamentablemente tenemos que entendernos como que Argentina es un vasto territorio de recursos para el capitalismo internacional. No tenemos ni la población, ni la conciencia, ni la educación, ni el poder, lamentablemente, para poder defender ese territorio y esos recursos. Entonces van a seguir avanzando de una manera oprobiosa. Ya vemos cómo la tierra está castigando por todos lados. Vemos desastres ecológicos. Hoy veía un río que desbordaba en Italia y tapó todo un pueblo. Digo, nada, de donde quieras, de Europa, de Asia, el planeta Tierra, el clima nos está castigando por cómo lo estamos tratando. Y me parece que, bueno, lamentablemente como sociedad tenemos que entender que más temprano que tarde ese aleccionamiento, esa violencia del Estado nos va a tocar a todos de una u otra manera. Porque, bueno, a aquel que quiere pagar 200.000 pesos por mes por el monoambiente en Caballito, de algún lado algún día también le va a tocar. Porque sí, por supuesto. Ese policía que pone la bota en el pecho de un militante como Facundo, también va a ser el que libere una zona en Caballito para que un día le vuelen la peluca al boludo ese que paga 200 lucas por mes. Sí, es parte de la misma fuerza de seguridad que libera la zona para que después una nena como Morena termine muerta, ¿no? Volviendo a la causa de Facundo, nos queda un audio por escuchar que me pareció bastante interesante. Adriana Meyer, compañera periodista, realizó una pregunta muy atinada que yo me animo a decirlo porque estaba con Andrés, otro compañero, Andrés Mazzotto, cuando dije, le quiero preguntar, tengo ganas de preguntar esto, y justo Adriana Meyer lo preguntó, dije, uy, transmisión de pensamiento, tiene que ver sobre la identificación de los policías de la ciudad de Buenos Aires que se encontraban en el operativo represivo. Nosotros recién tuvimos acceso ayer al expediente, y que es un expediente grande, lo vimos por arriba, digamos, ¿no? Lo que vimos por arriba es que todavía no se ha conseguido una información precisa de la policía de la ciudad respecto a las... existe un sumario de la policía de la ciudad inicial que está enfocado en los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones, policía un policía que dice que le rompieron el casco, entonces llevaron el casco secuestrado como prueba. Hay toda una teoría de... El tema es así. Una pregunta que nos hacíamos era ¿por qué fueron a dispersar la movilización? ¿Por qué atacó la policía la movilización? ¿Quién dio la orden? ¿La dio la orden un fiscal? ¿Quién dio la orden? Bueno, no existe eso. Lo que existe en el expediente es que ellos dicen que estaban haciendo tareas de prevención, dicen que los manifestantes empezaron a rodear una caja de cartón con carros con bebés y niños, y que de pronto ellos vieron que uno de los manifestantes sacaba una botella de alcohol y que para prender fuego la caja, y que eso podía provocar un incendio y lesiones a los niños, y como ellos son policías, obviamente no podían permitir semejante horror, entonces intervinieron para sacarle la botella de alcohol a la persona que la tenía, y ahí entonces tuvieron que matar a alguien. Exacto, tuvieron que matar a alguien. Eso, por supuesto, es un argumento el tipo de argumento que le permite a la policía hacer lo que se le canta, y burlando toda esa historia de la película y la serie de televisión de que hay que pedirle una orden a un juez, a un fiscal, a no sé quién, para hacer algo. Hacen lo que quieren, cuando quieren, inventan después una justificación. Entonces ahí esos policías están identificados, pero son los policías esos de chaleco celeste que estuvieron ahí forcejeando y todo. Lo que no hay una identificación, por lo menos yo no la vi en el expediente, porque después la Policía Federal abre un sumario para investigar el homicidio, se separan las dos cuestiones. Una es la de los detenidos acusados de resistencia a autoridad, de lesiones, etcétera, etcétera, y la otra es la del homicidio. La de los detenidos queda en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, y la otra es el Poder Judicial de la Nación, la del homicidio. Ahí la Policía Federal básicamente requiere videos, audios del SAME, y también le piden a la Policía de la Ciudad que le envíe el sumario. Particularmente la Policía de la Ciudad se presenta diciendo que tiene una división de contralor, de asuntos internos, de controlar lo que hacen los policías, y que están haciendo un sumario, pero no hay información. Y creo que, no me equivoco, seguido que hay reiterados pedidos de parte de los instructores del Poder Judicial de la Nación para que envíen la información completa de esa que vos estabas diciendo, y no está. Yo no la vi, por lo menos un listado de los policías intervinientes fuera de las actas que están en el sumario, digamos, del delito de resistencia a autoridad, y menos hablar de la gente de la Guardia de Infantería, que fue la que después irrumpió, digamos, ¿no? eso ni siquiera se menciona. Ahí terminamos de escuchar nuevamente al abogado aclarar sobre la identificación de los efectivos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que claramente no están identificados en el expediente, solo hay un sumario. Bueno, no voy a volver a repetir lo que contaba él, pero en resumen, no están identificados ni el señor policía que estaba poniéndole la bota en la cara y presionándolo a Facundo, ni el resto de sus compañeros que estaban ahí en el operativo represivo. Sí, ¿no? Y bueno, también enmarcar y magnificar, ¿no? No hay ni orden de un superior ni de fiscalía. Es prevención, ¿no? La nueva figura. Eso preventivo. Eso es la prevención, ¿no? Ante una situación, describe una situación totalmente grave y no hay un ordenamiento institucional de que haya como una cierta correlato de lo que está sucediendo, una referencia a un superior, un plan, una planificación. Estaban haciendo prevención, esa prevención termina con un ciudadano asesinado. Bueno, Facundo va a estar siendo velado a partir de hoy, ahora en unas horas, desde las 9 de la noche, ahí en la Mutual Sentimiento, en Avenida Federico Lacroce, al 4100, Mutual Sentimiento. Es un lugar donde transcurren ahí varias actividades de compañeros y compañeres. Así que, bueno, los invitamos a acercarse. El acto central de despedida, Facundo, va a ser mañana a las 11 de la mañana en el mismo lugar. Nada, ojalá que se pueda seguir, no que se pueda seguir, sino que se va a seguir luchando para encontrar justicia por Facundo. La verdad que es muy angustiante seguir hablando de asesinados por el aparato represivo del Estado, sea cual sea la fuerza, sea del gobierno nacional, sea del gobierno de la ciudad o de cualquier otra provincia de Argentina, ¿no? Y del mundo. Sí, ojalá que así sea. Y bueno, esperemos que por lo menos en este paréntesis la familia pueda tener la despedida que se merecen, y sus compañeros y compañeras también, y nada, quienes militamos también poder hacer un cierre de su paso físico por este mundo. Y bueno, nada, lo que haría él al otro día, a la otra hora, el minuto después, seguir estando en las calles, que es el lugar que nos encuentra y que nos corresponde habitar, para seguir comunicando, para seguir denunciando y para seguir luchando. Todo tuyo el aire, Nacho. Con la llegada del frío, es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Continuamos en Hora Libre y, como anunciábamos al principio del programa, vamos a estar hablando, que ya lo tenemos enganchado, como se dice aquí en el ambiente de radio, a Carlos el Sueco Lorqui Panixe. Carlos, buenas tardes, buenas noches. Matías, Natacha te saludan. Hola Matías, hola Natacha, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, en esta oportunidad queríamos ahí tenerte en el aire para consultarte y que nos cuentes un poco de lo que va a estar sucediendo el próximo martes, que tiene que ver con el lanzamiento del Archivo Popular de la Memoria, para que nos cuentes un poco de qué va este archivo y esta presentación que va a haber el martes. Bueno, yo lo que te agrego que es el martes 22 de agosto. Bien. No elegimos una fecha casualmente, sino que le damos el simbolismo que tiene el 22 de agosto. Porque vamos a recordar también a nuestros mártires, nuestros héroes de Trelew. Bien. Entonces, además de esto, lo central va a ser la presentación de esto que dimos en llamar Archivo Popular de la Memoria. ¿Y por qué? ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a una consigna de hace muchos años, en el sentido de el reclamo de organismos de derechos humanos, familiares, sobrevivientes, víctimas del genocidio, en respecto de la apertura de los archivos. Bien. Esto se remonta allá por el año 84, desde el primer gobierno postdictatorial hasta el actual. A todos le hemos reclamado en infinidad de oportunidades, en toda oportunidad que se nos presenta, sí, la apertura de los archivos, y hasta el momento la respuesta nunca la hubo, digamos. Entonces decidimos de que si los archivos no los abren ellos, los vamos a abrir nosotros. Sueco, ahí te aprovecho para que estés hablando de este tema en particular, ¿no? Digo, Que bueno, este año se intenta en este contexto celebrar 40 años de, bueno, de qué democracia, como decimos nosotros. Y pensaba, ¿no?, en esto que describías también, en todos los años que pasaron y que no ningún gobierno ni nadie hace oídos a este reclamo. Y pienso, digo, a nivel mundial, en otros tipos de genocidios, guerras, intervenciones nefastas de países imperialistas en países tercermundistas y demás, con el correr de los años se va liberando información, archivos y de lo que haya sucedido, pero aquí en Argentina parece que hay un agujero negro donde nada, ni siquiera cuentagotas, se va liberando esta información. ¿Vos, cuál es tu lectura política o social o contextual de por qué sigue sucediendo esto aquí en Argentina? Sí, porque, la dictadura genocida, con más el periodo inmediato anterior, el gobierno de Isabel y López Rega, digamos. Sí. Nosotros lo denominamos dictadura cívico-militar eclesiástica. O sea que acá, hasta ahora se vienen juzgando unos pocos militares que fueron la mano de obra barata, digamos, de la del plan genocida. Digo unos pocos porque los que participaron fueron muchos más que los 1.500 que hay juzgados, digamos. Claro, ¿no? Claro. La impunidad que alcanza a los otros dos sectores, o sea, la pata civil y la pata eclesiástica en lo que fue la dictadura, son contados con los dedos, te sobran los dedos de una mano, digamos, como para contar los empresarios, los obispos, los curas, los párrocos militares y demás cuestiones que llegaron incluso a participar personalmente de las torturas, ¿no? Entonces, el por qué radica ahí. O sea, que si se abren los archivos, no caen los milicos nomás, caen un montón de tipos que están hoy ahí nadando en la política. Bueno, hoy más que nunca. Sueco, ¿qué tal? Acá Natacha. Escuchándote y también hace poco, bueno, con Antena Negra, medio de autogestivo comunitario, hicimos un informe con respecto a la apertura, el reclamo de la apertura de los archivos en el marco del 24 de diciembre. Uh-huh. Y había una pregunta, en realidad, que se nos presentaba a través de otros materiales que también se generaron de otros compañeros comunicadores, que tiene que ver con que el imaginario, ¿no?, que hay montado también me parece un poco en la sociedad en general, que tiene que ver con que los archivos se tratan de un par de cajas que tiene el gobierno escondido bajo cuatro llaves y en realidad se trata de un montón de información que está esparcida por un montón de instituciones del Estado, desde el Estado hasta la Iglesia y de las empresas, ¿no es cierto? Sí, es verdad, es exactamente así. Mira, te voy a nombrar una sola anécdota. El año pasado nosotros hicimos una campaña de muy corto tiempo, digamos, porque nos apremiaban los tiempos, necesitábamos presentarlo en una fecha determinada, una campaña de recolección de firmas para pedirle al gobierno la apertura de los archivos. Logramos juntar más de 8.900 firmas en esa oportunidad. Ya te digo, a pulmón y en una semana. Sí. Y fuimos y lo presentamos a la Casa de Gobierno, que tiene la obligación de recibir el pedido y de contestarlo. Claro. ¿No? Bien. Entonces, la respuesta fue que nos citó la CIDE, bueno, la ex CIDE. Claro. La actual AFI, sí. La AFI, exactamente. Porque dicen que tenían ahí tres archivos que en realidad eran unos muebles metálicos gigantes, giratorios, ¿no es cierto? Sí. En la que tenían información desde incluso desde antes de la época de la dictadura, desde la década del 60. Entonces, bueno, lo primero que nos llamó la atención es de que la CIDE, o la AFI, como quiera llamarla, está a 50 metros de la Casa de Gobierno. Claro. Entonces yo digo, durante todos estos años, ¿no?, ninguno fue culo de agarrar y decir, miren, muchachos, acá enfrente está hay información, fíjense a ver si algo de lo que hay ahí sirve. A 50 metros de la Casa de Gobierno, no estoy hablando qué sé yo, de una estancia, el casco de una estancia abandonada, perdida en el medio del Chaco. No, a 50 metros de la Casa de Gobierno habían tres archivos gigantes, ya te digo, con 250.000 fichas, que encima tuvieron el tupé de mostrarnos algunas, como por ejemplo la ficha de Norita Cortiñas o la ficha de Cachito Fugman, donde decía tal día estuvo en tal lugar, tal día participó de tal reunión, tal día se encontró con tal periodista y demás cuestiones, que lógicamente no son los archivos que nosotros buscamos, claro. Nosotros buscamos otra cosa. Pero digo, lo que digo, a 50 metros de la Casa de Gobierno hay información y durante... No sé, chiquicientos años de democracia, nadie fue culo de agarrar y decir, muchachos, acá enfrente la tenemos. No sé si sirve o no sirve, pero acá hay algo. No, nos contestaron esto porque estaban en la obligación de contestarnos. Lógicamente que le respondimos, bueno, métanselo donde ya saben, porque eso no sirve para nada, digamos, ¿no? O sea, sí, tal lo cual. Lo que estamos buscando es el destino. Sí, esto que todos nuestros compañeros. Que mencionás vos, Sueco, y que la verdad que celebro, por eso que cuando nos encontramos en Cipreva también hay, bueno, esa propuesta de poder seguir profundizando y para poder seguir impulsando este archivo popular de la memoria, porque una vez más los luchadores como vos están tomando las herramientas y las fuerzas que tienen para hacer lo que el Estado, que supuestamente tiene que garantizar el acceso a la justicia de todo lo que pasó en el genocidio, no lo hace. Entonces, una vez más, son ustedes los que salen al frente a poder realizar todo este trabajo que es titánico también, porque, bueno, esto también, ¿no, Sueco? Como vos decís, digo, ellos te muestran lo que ellos quieren y que en realidad para esa apertura de archivos requeriría hasta, inclusive, no sé, me imagino hacer, o hasta, no sé, una secretaría que sea pura exclusivamente para hacer ese trabajo de apertura de archivos e ir empresa por empresa, no sé, me imagino empresas Molinos, por ejemplo, la Ford, me imagino la Iglesia, un montón de secretarías de, no sé, pienso en la Secretaría, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo también, la cantidad de información que debe haber ahí de todo lo que sucedió en la dictadura, ¿no? O sea, es realmente, lo tendrían y podrían trabajo, hacerlo tranquilamente y no quieren. No, el trabajo que nos espera es inconmensurable, ¿no? O sea, es un desafío que no sé si nosotros lo vamos a poder ver en vida, digamos. Pero, por suerte, hay generaciones que levantan la bandera de esta reivindicación y que la van a llevar adelante hasta las últimas consecuencias. Pero lo que te quiero decir es de que, con lo que no contó el aparato de la impunidad en la Argentina es con el avance de la ciencia, ¿no? Y esto quedó demostrado allá lejos cuando apareció el análisis de ADN. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Los milicos se pensaban que se podían apropiar de los bebés, digamos, a partir de un certificado de nacimiento trucho o de un DNI trucho y demás cuestiones, que agarraban y decían, este bebé no se llama Santucho, se llama, no sé, sí, Echecolás. Otro nombre, sí. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Bien, sí. Bueno, quiso el destino o la historia que apareciera un método científico de reconocimiento. De reconocimiento con el estudio del ADN, que permitió por lo menos recuperar 135 chicos de los 500 apropiados hasta ahora, ¿no? Sí. Bien, fenómeno. Ahora, resulta de que quiere la ciencia también, la informática en este caso, que aparezca una cosa que se llama inteligencia artificial, sobre la cual, lógicamente, yo tengo un montón de dudas y interrogantes y para qué hacen todo esto y qué sé yo, pero siempre, desde hace muchos años, yo tengo unos cuantos, tuve que luchar, o tuvimos que luchar contra el sistema usando sus propias armas, digamos, sus propias herramientas, por así decirle, ¿no? Sí. Bueno, esta no la vamos a desaprovechar. Entonces, una cosa que podría haber hecho el Estado es centralizar todos los juicios que hubieron en el país. Te hablo desde la escuelita de Famaillá, hasta Tierra del Fuego, todo, ¿no? La ESMA, Campo de Mayo, la Perla, el circuito CAMPS, todos esos juicios que se desarrollaron. Sistematizado. Sí, donde se volcaron miles de testimonios en los cuales no solamente se trataron los casos pertinentes al juicio, sino que los testigos nombraron, además de fulanito, yo vi a menganito, perengano, sultano, exacto, y no hay una sola centralización de toda esa información, cuando todos sabemos que, por ejemplo, entre el Centro Clandestino de Detención de La Perla en Córdoba y la Escuela de Mecánica de la Armada y Campo de Mayo había una interconexión palpable, digamos, porque no hay absolutamente ninguna duda de eso, ni siquiera esos tres juicios a esos tres campos de concentración fueron centralizados en una base que diga, a ver, ¿qué podemos sacar en común de todo esto? Totalmente, Sueco, porque aparte, ¿qué cuesta, no? Digamos, y sí, lo ponemos en estos términos porque realmente no cuesta nada poder que gente esté ahí, digamos, sistematizando todos esos datos, separándolo por juicio, por circuitos represivos, por nombres. Sí, la exacto, verdad es que es termina siendo, la verdad, como muchos activistas, militantes decimos, es una justicia a cuentagotas, Sueco. Es una justicia, mira, Natacha, nosotros sabemos, somos más conscientes, sobre todo vos, que yo te conozco bastante, somos recontra conscientes de que la impunidad que se pretendió establecer a partir de la ley de obediencia y vida, punto final, fue el pueblo y su lucha lo que consiguió revertir esa situación. Bueno, en esta circunstancia nosotros no inventamos nada. Va a ser el pueblo y su lucha los que rompan la barrera de la impunidad, y sobre esto se puede establecer fehacientemente el concepto de memoria, verdad y justicia. ¿Se entiende? Entonces, listo, no nos quieren dar los datos, nosotros los vamos a conseguir los datos. Y sabemos cómo hacerlo, y sabemos cómo procesarlo, y sabemos dónde vamos a volcar eso. Y en definitiva se escribirá la historia como corresponde, como tal como fue. Y si tenemos suerte, además, podremos darle la tranquilidad a aquellas madres que todavía están esperando que le den una noticia acerca de su hijo. Y te pongo el ejemplo de Norita Cortiña, que todavía no sabe en qué centro clandestino de detención estuvo encerrado su hijo, Gustavo. Te pongo como ejemplo. Te puedo nombrar montones, pero te lo pongo porque, bueno, estamos hablando en un medio masivo. De... Sí. ¿Entendés? Y entonces se conoce el dato, y ojalá podamos lograr la máxima información posible que nos permita dilucidar todos los interrogantes que de esto surge. Así que, bueno, ahora el martes 22 vamos a hacer el anuncio. Venimos trabajando hace un montón de tiempo, ¿no?, con esto. Desde todo punto de vista, y para que no queden dudas de que esto es una cuestión absolutamente seria, le hemos dado incluso la formalidad del sistema. O sea, nucleamos como asociación civil para que no vengan a decirme, ah, vos querés información y vos quién sos. No, ahora está, digamos, para que no nos cierren la puerta de los tribunales, ni los juzgados, ni las secretarías, ni la puerta de la fábrica Ford, ni nadie, acá la respuesta no es al Sueco o a Norita o a quien sea. Entonces es una respuesta a una organización que está legalmente constituida y a la que no pueden negarse a darle respuesta, ¿no? Así va a ser, Sueco, nosotros vamos a estar acompañando, por supuesto que la retaguardia también, y Hora Libre, así que les mandamos un abrazo muy grande y el martes nos vemos ahí en la presentación del Archivo Popular por la Memoria. Perfecto, yo te quiero aprovechar la oportunidad, porque obvio, seguramente no todos los oyentes van a poder ir a la presentación. Perfecto. Lo que requerimos de nuestro pueblo es que toda la información, por más que parezca redundante y la gente, y alguna gente piense, no, esto ya lo deben saber, toda la información que haya sea centralizada a través de este Archivo Popular de la Memoria, porque mejor que zozobre y no que falte, dice el refrán, ¿no? Tal cual. Así que, por más que suene a repetido, vamos, este sistema de inteligencia artificial nos permite, clasificar la información de tal manera de que aquello que sea redundante será descartado y aquello que sea nuevo será incorporado. Así que, bueno, eso quería. Que necesitamos del respaldo y el apoyo de nuestro pueblo. Por eso se llama Archivo Popular de la Memoria. Buenísimo, Sueco. Un abrazo muy grande. Gracias. No, gracias a vos. Gracias a ustedes. Va. Nos vemos. Bueno, hablamos con Carlos Lorca y Panice, el Sueco. La claridad